Aquí traigo mi terotero sabrosito. Y viene cantando el terotero. Cuando canta el terotero, dicen que alguien va a venir. Si no eres tú la que vienes, mi corazón va a subir. Cuando canta el terotero, dicen que alguien va a venir. Si no eres tú la que vienes, mi corazón va a subir. Canta, canta, terotero, canta, canta sin cesar. Que ya viene la que quiero y no tardará en llegar. Terotero, terotero, terotero, terota. Canta, canta, terotero, que me da felicidad. Señor, lindo se va y no corro, así nomás. Qué lindas canillas las de mi terotero. Chiribiribiribi, chiribiribiribi, chiribiribiribi, chiribiribiribi, chiribiribiribi. Yo llevo aquí un terotero guardado en mi corazón, que me anuncia tu presencia rebosante de pasión. Yo llevo aquí un terotero guardado en mi corazón, que me anuncia tu presencia rebosante de pasión. Canta, canta, terotero, canta, canta sin cesar. Ella viene la que quiero y no tardará en llegar. Terotero, terotero, terotero, terotan. Canta, canta, terotero, que me da felicidad. Canta, canta, terotero, canta, canta sin cesar. Ella viene la que quiero y no tardará en llegar. Terotero, terotero, terotero, terotan. Canta, canta, terotero, que me da felicidad. Canta, canta, terotero, canta, canta sin cesar. Ella